principio era solo tú, Jesús, sentado sobre un trono de esplendor, exaltado en gloria, nadie como tú, pero en tu amor decidiste abandonarlo todo por amor. Pudiste ser lo que tú eras por amor. Después venciste a las nieblas y ahora para siempre reina su Jesús. Es digno, digno de adorar, Jesucristo, Rey de majestad. Eres digno, digno de adorar, cielo y la tierra cantarán, que eres digno de adorar. Ahora en gloria estás, tú sigues siendo rey, con huecos en tus manos y tus pies, demostrando que pagado el precio fue. Tú lo hiciste por amor. Tu nombre es digno. Jesucristo, Rey de majestad. Eres digno, digno de adorar. Cielo y la tierra cantarán. Tu nombre es digno, digno de adorar. Jesucristo, Rey de majestad. Eres digno, digno de adorar. Cielo y la tierra cantarán. Eres digno de Rey de majestad. Eres eres digno, digno de adorar. Cielo y la tierra cantarán. Que eres digno de adorar, oh, digno de adorar.